la página de Yupanqui, informándote al día sobre la vida social de la institución. La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. Guess you better slow than Mustang down. Mustang Sally, my baby. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a una nueva cita aquí en AM1480 Radio Sensaciones. En esto que se llama la página de Yupanqui, tenemos un ataque felino. Mientras comenzábamos el programa, nos están desvalijando el estudio de Radio Sensaciones. Disculpen la interrupción. Estamos comenzando un nuevo capítulo de la página de Yupanqui aquí en Radio Sensaciones para compartir hoy lo que fue la 17ª fecha del torneo de Primera División D, que se jugó apenas parcialmente porque estará terminando entre mañana lunes y pasado mañana martes, lo que será el total de los partidos para saber cómo finaliza la primera ronda para cada una de las instituciones. Y aún resta saber también algunas cosas como el partido suspendido entre Yupanqui y Argentino de Rosario, que sería el único que quedaría adeudado para el próximo año. Y también el resultado del fallo que seguramente le dará los puntos a San Martín de Bursaco cuando se suspendió el partido también ante Argentino de Rosario y el equipo de Bursaco ganaba por 2-1. Nosotros en el tema principal de la noche de hoy tendremos el empate de ayer entre Yupanqui y Centro Español 1-1 en cancha de Liniers, con gol de César Sandoval para Yupanqui y Patricio Costa Repeto para Centro Español en lo que fue el final. Si me remito nuevamente al partido suspendido de Argentino Rosario, es un partido menos, pero el final para la primera ronda en el equipo de Fito Muñoz y obviamente un montón de cosas para trabajar, para mejorar y un montón de cosas para rescatar, porque dentro de la floja campaña que el equipo ha realizado había muchas más expectativas puestas en el equipo al comienzo de la temporada. Uno puede decir que el hecho de jugar con un montón de jugadores de las divisiones inferiores. Ayer, sin ir más lejos, debutó Héctor Hugo García, volante por derecha, que reemplazó a Damián De Luca suspendido por 5 amarillas. Otro de los debutantes de las divisiones menores del Club Social y Deportivo Yupanqui. Empezamos a ver el trabajo serio de la gente que trabaja en el fútbol juvenil, con Ricardo Prado a la cabeza, que nos están acostumbrando ya a estos pibes que con varios partidos encima seguramente van a tener la experiencia necesaria como para poder sostener un resultado, que es la nueva falencia que ha aparecido en este plantel, que tenía ya falta de gol, ha convertido pocos goles en la primera fase, 11, y ahora aparece esto de estar ganando y no poder sostener un resultado. Hoy no lo tenemos en el estudio, lo tenemos de vacaciones permitidas a nuestro compañero de tareas Guido Oliveto, pero firme del otro lado del teléfono lo tengo para saludarlo. Guido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, y muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Bueno, Guido, la primera reflexión que se te viene a la cabeza después de este empate, final de la primera rueda, si bien todavía Yupanqui debe un partido, estaría eventualmente fuera de lo que es el reducido y peleando los últimos puestos, cosa que no esperábamos. No lo esperábamos, es cierto, al principio del campeonato las expectativas eran otras, pero también es cierto que debido al sacudón que es de público conocimiento, de nombres, presupuestario, que los objetivos cambiaron a mitad de camino. Uh-huh. Creo que hoy el objetivo es empezar el año que viene mejor de los promedios que este año. Ese objetivo hoy, cuantificarlo, sería 34 puntos. Exactamente. Esos 34 puntos serían 17 por rueda. Terminó hoy la primera rueda, no tenemos 17, tenemos 14, pero también es cierto que debemos un partido con Argentino de Rosario. Sí, lo que puede completar el objetivo principal de conseguir 34 puntos, o por lo menos esa primera mitad de 17. Pero también es cierto que, a ver, repasemos, para mí el nuevo ciclo empieza en el partido con Atlas, porque sí. se repite el equipo de memoria, porque después los dos primeros partidos de esta nueva etapa, que fueron con San Martín de Bursaco y con Victoriano, el equipo mostró otra identidad, y de esa etapa, desde el partido con Atlas hasta acá, repasemos, jugamos 4 partidos y sacamos 5 puntos. Sí. Que es, me parece, que la media que puede llegar a tener Yupanqui, ¿no? Uh-huh. No es descabellado hoy pensar que podemos terminar el campeonato con 34 puntos, vuelvo a decir, lejos de la expectativa que tuvimos al principio. Y te estaba escuchando lo que decías de... bueno, por lo menos ahora metemos el primer gol. Sí. Está faltando poder sostenerlo. Uh-huh. No sé qué reflexión te merece eso, Leo. Sí, obviamente, hacíamos hincapié en eso. Y justamente el hecho de hacer el primer gol es, en parte, empezar a solucionar la primera de las dos falencias principales que ha tenido este equipo en esta segunda mitad de la primera ronda, porque le costaba convertir. Ahora, bueno, empieza convirtiendo, ahora hay que trabajar para poder sostener el resultado, porque si uno se queda con el partido con Atlas y el partido con Puerto Nuevo, creo que el camino está por ahí. Me parece que las cosas, haciéndolas de esa manera, o sea, borrar totalmente lo que fue el segundo tiempo con Ballester y tratar de equiparar el equipo a lo que fue Atlas y Puerto Nuevo, y obviamente que con concreción y poder sostener el resultado se va a poder llegar un poco más arriba. ¿Tenés la formación para todos los que no pudimos ir ayer a la cancha de Linear? Entonces te digo, ayer Yupanqui formó con Fernando Tantoni en el arco, que te digo, Guido, tuvo una magnífica actuación, fue responsable de que Yupanqui no se haya ido de Villegas con una derrota y cada vez está atajando un poco mejor el arquero proveniente del Deportivo Merlo. En la línea de cuatro estuvieron Damián Achucarro en reemplazo de Jonathan Varas, porque el día jueves en la práctica del equipo, Jonathan Varas apareció con un forúnculo que le estaba supurando y se le complicó bastante, se le hizo literalmente un agujero en el brazo, estaba bastante infectado, así que está en plena etapa de mejora. Damián Achucarro entonces como lateral derecho, Matías Borrajo en su último partido, en un ratito vamos a estar charlando con él, todavía no está definido a dónde va a ir el flaco del fondo. Se enfrió lo de Sacachispas. Todavía no está cerrado. Martín Perelman como García, reemplazando a Damián De Luca, que llegó a las 5 amarillas. Gustavo Salorio como volante central, ya definido en esta formación de la nueva era de Fito Muñoz. Maxi Martínez por izquierda, alternando esa función con Gonzalo Fernández Escobar, que arrancó de enganche y después se tiró al sector izquierdo y Maxi Martínez agarró las pinzas como enganche. La delantera fue Román Bortolotto y César Sandoval. Los cambios en el equipo de Fito Muñoz, dos hubo, que fueron fundamentales. Ezequiel Romano por Gonzalo Fernández Escobar y David De Bones por Román Bortolotto. ¿Por qué digo fundamentales? Porque el gol de Yupanqui, que fue el 1-0 parcial, vino en una jugada de una pelota que recupera a Gustavo Salorio en el medio, que abre a la derecha para el chino De Bones, mete para el medio a Ezequiel Romano y Ezequiel Romano con una magnífica asistencia lo dejó solo al viejo Sandoval de cara al gol y así Yupanqui se puso transitoriamente 1-0. El gol número 24 de Sandoval con la casaca de Yupanqui, que lo está posicionando cada vez mejor en la tabla histórica. Sí, sí, eso hay que tenerlo presente. Tiene muchos seguidores aquí el viejo, ¿eh? Sí, vos decís. Sí, sí, sí. Contame, hubo un debutante nuevo en sí, la primera formación de Yupanqui. Héctor Hugo García, Tito, como lo conocen todos en el plantel y los allegados al mismo. Había hecho varias veces banco, no le había tocado entrar, pero sí lo hizo como titular en esta oportunidad y con una sobreactuación. Estuvo a la altura de la circunstancia, al nivel del equipo, no le pesó para nada debutar como titular y la verdad que una nueva alegría para todos estos debutantes de esta temporada que provienen de las inferiores. Este chico, bueno, eso te iba a preguntar, proviene de las inferiores. Categoría 92, inferiores de Yupanqui. Mira vos, que es otra vez para remarcar el excelente trabajo que desde el 2002 está teniendo Ricardo Prado en las inferiores del club. Excelente. Contanos un poco cómo fue el primer tiempo. Me habían dicho que muy aburrido el primer tiempo. Mira, en el primer tiempo sí, aburridísimo. Ninguno de los dos pudo concretar demasiadas opciones. Por ahí la iniciativa la tuvo en los primeros 15 minutos Yupanqui. Llegando sin demasiada presión sobre el arco que defendía Lescano. Una jugada que pudo haber sido la concreción del primer gol fue un córner, el cabezazo de Matías Borrajo que metió la pelota al área chica y César Sandoval que arrojándose se chocó con el arquero Lescano, dejándolo, bueno, sentido unos segundos, pero esa fue la más clara en el primer tiempo para el trapero. Sí, después de los 15-20 minutos, Centro Español se animó un poquito y con algún tiro de media distancia pudo inquietar a Fernando Tantoni, que tampoco tuvo demasiado trabajo en esta primera mitad. En el segundo tiempo, los dos salieron con más ímpetu, con más ganas. Yupanqui se retrasó un poco en el campo de juego, ahí fue cuando Fito Muñoz metió los cambios, tuvo buena visión porque como te decía hace un rato, De Bones y Ezequiel Romano fueron partícipes de la jugada del gol, llega el primer gol de Yupanqui cuando Centro Español estaba apretando y estaba bajando un poco los brazos porque se encontraba con una muralla que fue ayer el arquero Fernando Tantoni, cuando se puso Yupanqui 1-0, ahí sí Centro Español con... por ahí con menos ideas, pero con más empuje y con más ganas de empatarlo, fue a buscarlo y en una jugada, a ver, muy parecida de lo que fue el gol de Puerto Nuevo, aquel lunes feriado, un desborde por derecha, el centro al medio del área y después de un rebote cuando Tantoni se arrojó en un centro rasante para tratar de retener la pelota, dio un rebote, obviamente el centro venía fuertísimo, no pudo detenerlo, dio un rebote y Costa Repeto empujó al gol. Así, con el partido 1-1, parecieron los dos estar conformes o darse cuenta de que no podían doblegar al otro. Sí buscó un poco más Centro Español hasta el final, pero en síntesis y en el balance del partido se puede decir que Yupanqui encontró por momentos nuevamente la brújula que había perdido contra Central Ballester y que si hacemos un mano a mano, Centro Español fue un poquito más, hay que decir la verdad. Pero que el trapero, sin ser más, pudo ponerse en ventaja y que solo faltó una vez más poder aguantarlo. Y parece la nueva falencia, como bien decías, como bien decías al principio del programa, Leo. Exactamente, hay dos partidos más para mejorar esto de aquí a fin de año, y después, bueno, sí, los dos meses de, o mes y medio de receso para poder trabajar en el tema. Confirmado que el partido con Rosario no va a ir este año. No, no va este año, había una tentativa para el 14 de diciembre, pero no va a ser finalmente. Digo, hubiera sido bueno, habiendo jugado sábado Argentino, Rosario y Yupanqui, el 8 de diciembre feriado, pero bueno, no hay posibilidades ya de eso, así que habrá que esperar hasta el 2011 para jugar ese partido. Vamos con las estadísticas entonces, que nos dejó Dale. Esta nueva fecha, Leo. ¿Cómo no? Fue el partido, como siempre decimos, que numeramos los partidos que lleva Yupanqui en estos 34 años de presencia en AFA, 1037, de los cuales ganó 303, empató 262 y perdió 472, con 1.344 goles a favor y 1.704 goles en contra. Tercer partido sin victoria para Yupanqui, la última victoria, recordemos, contra Atlas en cancha de Liniers. 16 partidos jugados de Yupanqui en el torneo, 3 ganados, 5 empatados, 8 perdidos, con 10 goles a favor y 22 en contra. Son entonces 14 puntos, estamos a 3 puntos del objetivo trazado y todavía un partido pendiente que se jugará, pasas a saber cuándo, Leo. Sí, el año que viene seguro. Son 11 los goles que metió Yupanqui, Sandoval metió 2 goles, De Luca metió 2 goles, para nosotros uno es más de Vallejo que de Luca, y después Palavecino, Vigo, La Logia, Fernández Escobar, Bortolotto, De Amorín y Maxi Martínez con un gol se suman también a la tabla de posiciones. Dijimos, con el debut de este nuevo jugador de las inferiores, suman 28 los jugadores utilizados por Fito Muñoz desde que empezó el torneo, 2 arqueros, 6 defensores, 15 volantes y 5 delanteros. El jugador con más minutos en cancha, que seguramente será superado, es Matías Borrajo, con 1.335 minutos con la celeste y roja puesta en este torneo, Leo. Uh-huh. ¿Cómo ha pesado este año la cinta de capitán? Sí. Arrancó siendo capitán, recordamos, Juan Canseco, no duró mucho, una lesión lo dejó al margen del equipo, después, bueno, terminó siendo uno de los 8 jugadores que se fue por falta de presupuesto y demás inconvenientes, después agarró la capitanía Diego La Logia, bueno, también estaba en la lista. ¿En Ituzaingó? ¿O me estoy equivocando? ¿Cómo? Me parece que Sandoval fue... Sí, fue el capitán en Ituzaingó, pero después quedó Diego La Logia como capitán. Bueno, también estaba entre los 8 jugadores que se fueron. Después agarra la capitanía Matías Borrajo y ahora esta posibilidad de emigrar a otro club. Así que habrá que ver ahora a quién se quiere poner la cinta. Igual el viejo es indestructible. Sí, obviamente, que me parece que va a venir por ese lado. Vamos, ¿te parece, Leo, a lo que nos dejó esta nueva fecha, que todavía faltan varios partidos? Dale, así ya te dejo tranquilo. Dale, la fecha, la número 17, Argentino de Rosario ganó en Valentín Alsina 1-0 a Victoriano Arenas, Cañuelas empató 1-1 con Atlético Lugano, Riestra, que me parece que va a ser el candidato más fuerte a pelearle algo a Dock Sud, le ganó 2-0 a Ballester. Uh-huh. Yupanqui, dijimos, 1-1, empató en cancha de línea con Centro Español. Mañana juega a las 17 horas Sportivo Barracas Bolívar con Dock Sud. ¿En dónde? En Acasuso, acá. En Acasuso. Entonces, finalmente, definitivamente cerrado. Volverá a ser Sportivo Barracas, entonces. Sigue diciendo Sportivo Barracas Bolívar según AFA. Argentino de Quilmes Claypole también mañana a las 17 horas. El día martes a las 17 horas a Martín de Bursaco Puerto Nuevo. También el día martes Ituzaingó Atlas y Juventud Unida Paraguayo. Estos partidos, creo, Leo, nos sabrán corregir alguno de los amigos, es porque la infantería está casi toda en el encuentro en Mar del Plata. Exactamente. Que es, bueno, algo que cerca de 2.000 efectivos, casi todos de provincia de Buenos Aires, eso hace que sea muy complicado la cobertura, que ya es difícil gracias al señor Rubén Pérez, que hace lo imposible para matar a los clubes de ascenso. Exactamente. Según me dijeron, pudo jugar Yupanqui el sábado en Villegas porque la policía de esa sección no está afectada al operativo. Ah, mira vos. Uh-huh. Tiramos la tabla de posiciones, lo que nos dejó esta primera rueda, un líder indiscutido con 40 puntos y un partido menos, Dock Sud. Segundo está Deportivo Riestra con 3 puntos menos y un partido más. Supongo que mañana Doc Sud tendría que pasar como un trámite a Barracas Bolívar. Sí. Con 34 puntos San Martín de Bursaco, Atlas y Centro Español, 27 puntos. Esto toma dimensión a qué equipo le hicimos partido ayer, Leo. Sí. A un equipo que está arriba, como le hicimos partido en su momento a Atlas. Uh-huh. Por eso creo que el futuro vislumbra algo positivo. Sí. ¿Mm? Claypole con 26, Juventud Unida 24, Lugano 23 y Ituzaingó 22. Hasta aquí están entrando, hasta Ituzaingó están entrando al octogonal. 21 puntos Argentino Rosario, igual que Cañuelas. Argentino de Quilmes 17 como Victoriano Arenas. Paraguayo 16, Yupanqui y Barracas Bolívar 14. Barracas con un partido menos. También 14, perdón, Central Ballester y Puerto Nuevo, 12 puntos. Cierra la tabla. Bien. Bueno, Guido, te dejamos en paz. Lo último que me queda por decirte... Discúlpame, Leo. Decime. Está jugando en este momento el partido que tanto nos dijo Fabián. Sí. Contra el otro animador de la Copa, Hugo Curto, que es siglo XX, el primer cuarto muy complicado, Yupanqui 13, siglo XX, 17. Bien. Bueno... Lo único que me queda por decirte, te esperamos el próximo domingo, estás invitado al programa 200. Pero espectacular, ¿a quién tenemos? ¿Podemos adelantar algo? No tenemos confirmado muchas presencias, pero ya habíamos invitado, ¿te acordás? A Sergio Unzué, a Julio Freitas. Viene Dante Majori con el catering que nos manda la gente de Panadería La Moderna de Tablada. Siempre con comida. Sí, obviamente. Y seguramente vamos a tener algún invitado más, porque habíamos hablado con el presidente del club, Jorge Castelo, para que también esté presente. Así Julito que, Fleita ya me garantizó que viene. Con alguna otra sorpresita que por ahí le damos a la gente, porque por ahí nos extendemos un cachito del horario la semana que viene. Dale, listo, Leo. Un abrazo grande, un saludo a toda la gente de Yupanqui, nos estamos viendo. ¿Tenés la fecha confirmada contra Lugano? ¿Todavía no? Sí, el sábado a las 5 de la tarde. Perfecto, muchísimas gracias. Fuerte, fuerza, apoyar a Yupanqui en este momento difícil, en el clásico, y a demostrarle que somos más y mejores. Dale, te esperamos por aquí. Un abrazo grande. Listo. Bien, la palabra de Guido Oliveto, que sigue disfrutando de sus mini vacaciones. Tengo en el estudio a alguien que ha colaborado todo este año con nosotros y que... Hoy, habiendo finalizado ya todo el tema del fútbol juvenil, nos va a hacer un balance para redondear lo que fue la actuación del Club Social y Deportivo en el torneo de juveniles de AFA. ¿Cómo estás, Leo Perales? Buenas noches. Hola, Leo, ¿cómo estás? Bueno, fundamentalmente creo que lo más importante es lo que vos marcabas hace un ratito cuando empezabas el diálogo con Guido en cuanto a la cantidad de jugadores juveniles que hoy puede verse en la primera de Yupanqui. Uh-huh. Me parece que por ahí y por la obtención de un terreno que ha logrado Ricardo Prado y toda la gente de la dirigencia, creo que pasan los dos puntos fundamentales del crecimiento permanente que tiene Yupanqui en cuanto al fútbol juvenil. Empiezan a cobrar valor los videos de Sábado Gol porque uno quiere ver a los pibes hace 6 meses atrás o un año atrás jugando. Algunos chicos que hace mitad de año estaban jugando y hoy están en la primera. Bueno, fundamentalmente destacar la actuación de la octava división que logró por segunda vez en la historia, si no me equivoco, pasar a una fase final en cuanto a los torneos de inferiores. Perdió en los octavos. Pero bueno, es más que meritorio el trabajo de la octava y también de la sexta división, que era un campeonato que tenía equipos muy potentes, por cierto, y con gran nivel. Terminó también ahí nomás peleando la posibilidad de pasar a la segunda fase, le faltaron algunos puntos, nada más. La sexta, si no me equivoco, es la del raro partido ese de con Berazategui. Exacto. No había médico y en el entretiempo y... Se volvió a jugar después. Sí, pero Yupanqui lo empató. Claro, sí, le vino bien, pero... Hay unas cuantas cosas extrañas que hubo a lo largo del torneo, pero creemos, en definitiva, que ha sido un buen campeonato el de juveniles C y D, y con campeones que, como en el caso de la sexta, fue Luján, con un rendimiento de un equipo realmente que trabaja muy en serio. Me parece un año más que positivo, hablaremos seguramente en Sábado Gol, y vos también aquí habitualmente lo haces con Ricardo Prado para ver el balance de la gente que conduce el fútbol juvenil, pero indudablemente ver en la formación del conjunto que sale a la cancha cada fin de semana, la cantidad de nombres que tienen que ver con el fútbol juvenil, hablan de un trabajo que está rindiendo frutos y que me imagino va a continuar en esa línea. Obviamente. Bueno, gracias, Leo, por colaborar como siempre con nosotros. Para nada, felicidades por los 200 programas, aunque el domingo nos vamos estás, a ver. Estás invitado, o sea, seguramente con algo de lo que traiga Dante Majori te vamos a estar acompañando. Hay algunas cosas para contarle a la gente, como por ejemplo, bueno, ya habíamos hablado del debut de Tito García en la primera, y para redondear un poquito lo que fue la actuación de ayer, antes de escuchar la palabra de Fito Muñoz, que vamos a escuchar en un ratito, le contamos a la gente cómo quedó el historial ante Centro Español. Habíamos dado la semana pasada y ahora quedó que jugaron 34 partidos, Yupanqui ganó 12 con 51 goles, empataron 10 veces y Centro Español ganó 11 partidos. Jugando como local Yupanqui, se jugaron 17 partidos, 6 victorias para Yupanqui, 5 empates, 5 Centro Español, fue el quinto empate jugando Yupanqui como local. Así que, bueno, esta historia, como sabemos, tiene un partido donde se le dieron por perdido los puntos a los dos, aquella batalla campal del año 91, donde terminamos todos presos y Yupanqui ganaba 3-0, finalmente perdió los puntos. Uno que ayer se despidió de sus compañeros y que obviamente va a seguir teniendo las puertas abiertas de la institución fue Matías Borrajo, que todavía no está definido a dónde va a pasar, está en estas horas definiendo su futuro, pero le ha dejado todo a la institución y por eso desde aquí queremos rendirle nuestro homenaje. Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Bueno, Mati, contame, la primera sensación ayer cuando terminó el partido y bueno, se cierra un ciclo por ahora. Sí, como decís, la verdad que sensaciones varias, ¿no? Encontradas, porque uno quiere mucho la institución, pasó por dos temporadas y por suerte fueron buenas, y bueno, esta quizá no tanto, este semestre no se nos dio lo que todos queríamos, pero bueno, dejo muchos amigos, mucha gente querida y bueno, nada, sensaciones lindas. Uh-huh. Mati, todavía no está definido, ¿no? El futuro, lo más fuerte parecería ser Sacachispas, pero hay otras ofertas también. Sí, así que mañana voy a ver si me junto bien a hablar con el presidente de Sacachispas. Hoy fue el primer entrenamiento, pero todo muy light, no hablé con nadie. Y bueno, hasta solucionar algunos temas, todavía sigo Yupanqui, aunque uh-huh. No físicamente. ¿Mañana vas a entrenar con Yupanqui? No, mañana ya no. Me tengo que presentar en Saca como hoy. Ajá. Y bueno, tratar de hablar con el presidente cara a cara, que todavía no lo hice. Claro. Y bueno, definir algunos temas sobre el pase, sobre el préstamo. Y bueno, si está todo ok, firmaría. Si no, la verdad que no sé. Y en ese caso buscarías otra alternativa. Había una posibilidad con Luján también, ¿no? Hay una posibilidad con Luján, pero no sé, queda muy lejos. La verdad que el tema del viaje se complica bastante hasta allá. Uh-huh. Y no sé, tendría que verlo, evaluarlo. Y bueno, ya estamos a fin de año, así que no me quiero apurar con nada. Bien. Bueno, Mati, nosotros desde aquí queremos saludarte, obviamente decirte que las puertas del club están siempre abiertas para vos. Tu paso por Yupanqui ha sido siempre defendiendo con lo mejor que tenías la camiseta, así que lo sabés porque la hinchada siempre te lo ha demostrado cada vez que ha tenido la oportunidad. Y bueno, si es Sacachispas, te vamos a desear una suerte muy particular. Vos sabés que te vamos a desear a vos que juegue bien todos los partidos, pero al equipo no sé si queremos que le vaya muy bien. Y bueno, a veces uno no elige no dónde ir, pero bueno, siempre en el club donde estoy defenderé la camiseta como siempre lo hice, y bueno, si toca Sacachispas o el que sea, habrá que hacerlo. Obviamente. Mati, muchas gracias por este ratito y lo mejor para el futuro. No, gracias a vos, Leo, y bueno, a todo el hincha de Yupanqui, que la verdad que siempre lo llevo en el corazón. Bien, te agradezco mucho. Dale. Chao, Leo, gracias a usted. Bien, la palabra de Matías Borrajo y su despedida por ahora del Club Social y Deportivo Yupanqui. Ojalá que más adelante nos podamos encontrar con un Matías Borrajo grande, como es su estatura, y con un Yupanqui, ¿por qué no?, un poco más arriba en lo que son las divisiones de AFA. Nos vamos a ir a la primera venta, a la primera tanda, en la voz comercial de Norma Farías. A la vuelta, seguimos charlando con protagonistas del Club Social y Deportivo Yupanqui. Presenta el momento del básquet. Autoservicio Guamini, siempre junto a Yupanqui. Autoservicio Guamini, en Guamini 4646, Lugano. ¿Probaste las empanadas caseras de Bon Appetit? ¿Qué estás esperando? Bon Appetit, pizzas y empanadas. Avenida Vélez Arfiel, 388, Ciudad Madero. Y envíos a domicilio al 4622-8283 y 4462-4040. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guamini 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Teléfono 4454-9040. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. La patearon todos, ahí estaba Panchito Maciel, la empujaba también el Pipo Morales, ayudaba el ruso Karaslavski del cielo. La página de Yupanqui. Una bocha bárbara para dejar a Kianaski solo para el gol. Todos los domingos de 21 a 22. Gana el puntero, gana Yupanqui. Por AM1480, Radio Sensaciones. Bien, seguimos compartiendo la página de Yupanqui y charlando con protagonistas de este conjunto dirigido por Fito Muñoz, que va buscando su rumbo en el torneo de Primera División. Estoy comunicado con quien ha sido una de las figuras de los últimos partidos y tal vez también por todos estos cambios que hubo que hacer y que la adaptación de los pibes hace que por ahí en algún momento, cuando Yupanqui pierde un poco la brújula, el equipo rival se aproxime al arco y está, por suerte, este señor para defender el arco trapero. ¿Cómo estás, Fernando Tantoni? Te saludo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Fer, es así como lo vemos nosotros desde afuera, se vienen los equipos por momentos y te cascotean el rancho feo, ¿no? No, creo que puede ser, pero a lo mejor, viste, mismo el rival nos mete en el arco y bueno, y nos llegan, pero bueno, nosotros estamos para eso, así que hay que darle seguridad al equipo, ¿no? Uh-huh. Ayer hubo un par de pelotas difíciles para salvar, ¿no? Sí, tuve, más o menos. No hubo mucho, pero tuve un par. ¿La del ángulo fue la más difícil? ¿El segundo tiempo? Puede ser. O por lo menos en vuelo fue la más espectacular. Sí. En verdad la más difícil fue la del gol. La del gol, claro. Bueno, no podés retener rebote, el centro rasante. Bueno, Fernando, contale un poco a la gente que nos escucha aquí en la página de Yupanqui tu pasado, cómo llegás a Yupanqui y lo que esperás de lo que resta del año. Y bueno, yo estuve desde el 2002, hice todas las inferiores en Vélez. Uh-huh. Estuve desde el 2007, gracias a Dios pude subir a primera y bueno, estuve hasta finales de 2008. Claro. bueno, después ahí quedé libre y bueno, me fui a Sportivo de Belgrano de San Francisco. Ajá. De Argentino A. Y bueno, ahora este año vine acá a Merlo y me mandaron a préstamo para Yupa. Bien, y las expectativas están puestas en mostrarte lo mejor que puedas en Yupanqui y volver a Deportivo Merlo y tratar de pelear un lugar en la primera. Sí, uno primero quiere hacer la cosa bien a donde está, así que bueno, tratar de con el equipo empezar de a poco a salir de no mala situación, sino que a veces, viste, estamos jugando bien y no se nos dan los resultados o siempre nos empatan en el final y bueno, tratar de acomodar esas cosas y después se verá más adelante a ver qué pasa. Uh-huh. Uno charlando con Fito Muñoz lo ve siempre optimista, siempre pensando en que este plantel puede llegar a encontrarle la vuelta y que con un poco más de rodaje juntos y con los pibes que les ha tocado debutar en esta temporada se puede encontrar el camino. ¿Vos ves que hay material y se puede llegar a lograr buenas cosas? Sí, eso nosotros ya hace varias fechas que lo vemos, la verdad que logramos. Bueno, ahora se nos fue Matías lamentablemente, pero habíamos logrado una defensa que dentro de todo estábamos haciendo la cosa bien, faltaba aceptar un par de cositas, pero estábamos bien, y después los chicos que la verdad que juegan bien, y bueno, falta, como decís vos, subieron muchos pibes, y bueno, falta a lo mejor ese minuto de concentración que no lo tenemos, y que a lo mejor no empaten el partido ahí, y bueno, es arreglar esas cosas, y creo que a medida que pasen los partidos y que tengan más minutos, creo que vamos a lograr un mejor funcionamiento, ¿no? ¿Cómo es la competencia con Pablo Baez, Fer? No, bien, la verdad que nos llevamos bastante bien, así que la competencia sana. Bueno, a él le tocó salir, pero yo creo que también tuvo muy buenos partidos, pero bueno, es así que ahora, pero entrenando la verdad que bien, nos llevamos re bien. No, perfecto. Bien, bueno, disfrutando un poco de familia ahora, ¿no? Sí, me vine para mi ciudad ahora, tuve que hacer unos trámites, así que estoy acá disfrutando un poquito de acá, que no vengo mucho, pero bueno, ahora estoy tranquilo. Ya para después arrancar la semana y ver qué pasa el sábado, ¿no? ¿Cuándo arrancás de vuelta? Y mañana tengo que hacer unos trámites y el martes ya estamos arrancando. Bien, se viene el clásico, ¿te tocó verlo de afuera? No, todavía no había llegado yo. Ah, ¿no había llegado? No había llegado. Claro, tenés razón. Llegué dos fechas después. Uh-huh. Así que sí, se viene y bueno, esperamos con los chicos nos hagan las cosas bien y bueno, dar una alegría a toda la gente, ¿no? Perfecto. Bueno, Fernando, te agradezco mucho por este contacto con la página de Yupanqui, a seguir trabajando y a lograr cosas que nosotros le hacemos el aguante desde afuera. Sí, ojalá que se nos empiecen a dar las cosas y bueno, para que estemos felices todos, ¿no? Muchas bien, gracias. Te agradezco muchísimo. No, hasta luego. Bien, la palabra de Fernando Tantoni, el arquero del Club Social y Deportivo Yupanqui. Como decíamos en la charla con él, le ha tocado entrar en reemplazo de Pablo Báez, que en los primeros partidos había sido el arquero titular. Los dos han tenido buenas actuaciones. Lo del cambio en su momento lo explicó Fito Muñoz. No fue tanto táctico, sino que para probar un poco de alternativas, y bueno, cuando Tantoni le tocó atajar, entró con muy bien pie, o manos en este caso, y era difícil sacarlo porque realmente tiene un muy buen nivel este arquero, que hay gente que le ha gustado mucho, que lo ve también en los entrenamientos, que realmente sorprende en algunas características técnicas, y que hay gente que ya lo compara con los mejores arqueros que han pasado por el Club Social y Deportivo Yupanqui. Si bien Yupanqui no es un club que se caracterice por tener grandes logros, ha tenido muy buenos arqueros, caso Barbieri, caso Pablo Bianchini, caso Barreiro mismo en la década del 90, Santillán en la temporada pasada, y hay gente que lo posiciona a Tantoni entre esos nombres que aparecen como los mejores de la historia del club, y obviamente eso le da una tranquilidad al hincha, al jugador, porque saber que el arco está bien cuidado, obviamente es un punto fundamental para empezar a construir esa columna vertebral de la que yo siempre hablo, desde la del arquero, el 2, el 5 y el 9, que tanto importa para armar bien los equipos. Vamos a escuchar la palabra de Fito Muñoz. Ayer, a la salida del vestuario, cuando charlábamos con él, no le preguntamos tanto por el partido, sí le preguntamos por un balance de la primera ronda, de estos primeros 17 partidos, que en realidad fueron 16, pero que ya marcan una tendencia de el duro trabajo que le toca hacer a Fito Muñoz, que obviamente, como siempre decimos, mientras estén las ganas de él intactas, vamos a poder esperar cosas buenas para la segunda rueda. Bueno, Fito, al margen del partido de hoy, final de la primera rueda, 18 partidos para evaluar, 17, perdón, para evaluar al equipo, me imagino que cosas para mejorar y cosas para rescatar. Sí, digamos que cuando empezamos la temporada nadie imaginaba que hoy estuviéramos así, pero lo más rescatable es que después de la salida del sponsor y la barrida de 8 jugadores importantes, el equipo tuvo que recurrir a lo que habíamos empezado a trabajar en la pretemporada, sumar a los chicos, y hoy tengo la satisfacción de que hoy en la cancha había 14 jugadores genuinos del club, más allá de todo lo demás, que a uno le molesta no ganar, y sabemos que ganar es muy importante, pero uno de los objetivos importantes por los cuales me contrataron, que sabían que a mí me interesa trabajar con las inferiores, creo que lo hemos cumplido. Bueno, ahora esperemos arrancar esta etapa nueva, vamos a ver si ya esta semana podemos contar con los refuerzos, y bueno, prepararnos en la pretemporada y que estos chicos, como te decía en otro momento, puedan tener más o menos unos 7, 8, 9 partidos todos jugados. El debut de Tito hoy fue muy auspicioso, y bueno, esperando que esto en algún momento ya podamos tener mayor volumen de juego y que realmente podamos volver a ganar, ¿no? ¿Los refuerzos más o menos los tenés en vista? ¿Están definidos o vas a seguir viendo gente? No, tiene todo que ver con el presupuesto, y esto de tener todo que ver con el presupuesto tiene que ver con lo que uno puede llegar a alcanzar, ¿no? Pero bueno, nada, esperaremos. El refuerzo más importante por hoy es reemplazar a Borrajo, que bueno, que le deseamos lo mejor de los éxitos, y porque la verdad que más allá del jugador es muy buena persona. Bueno, Fito, seguimos creyendo entonces en estos pibes, hay que seguir esperándolos. Sí, yo creo que Yupanqui hoy puede decir que el trabajo en inferiores se está viendo, que tener 14 jugadores en la cancha de 18 no es poco, seguramente se necesita trabajo, seguramente hay muchas cosas para crecer y seguramente hay muchas cosas por hacer, pero creo que sí, estos chicos la temporada que viene y quizás más adelante se vean realmente reflejado el trabajo de inferiores, que bueno, que es lo que el club necesita y busca, ¿no? Fito, muchas gracias. No, gracias a vos. Bien, la palabra de Fito Muñoz, tanda, y seguimos compartiendo informaciones aquí en la página de Yupanqui. Marcela Montegrande, estudio inmobiliario, compra y venta de inmuebles, alquileres, tasaciones sin cargo. Marcela Montegrande, estudio inmobiliario, consultas al 4957-5583 y 4932-1385 o en nuestra web www.marcelamontegrande.com.ar. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Siempre apoyando al básquet de Yupanqui. Neumáticos Coscoyá. Vasta trayectoria en el mercado de los servicios, llantas y accesorios. Te esperamos en Avenida Eva Perón 5983, o visitanos en www.mcoscoya.com.ar. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. La vida cambia y cambiará. ¡Ay, Rito, cómo te quiero! La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensación. Gana Yupanqui con el corazón, haciendo saltar alguna lágrima que esos locos de la tribuna que soñaron alguna vez con descorchar la sidra de fin de año con Yupanqui en la punta. Salorio Lavaz que juega con Devones, el chino presionado por Godoy gira y mete el pase al medio para Ezequiel Romano. Romano pase bárbaro para Sandoval, está... César, el viejo César Sandoval, quedó solo para definir después de un pase maravilloso de Ezequiel Romano y rematar cruzado fuerte abajo para hacer inútil el esfuerzo del arquero Lescano y darle el triunfo parcial a Yupa. Los cambios de Fito participaron de la jugada. Vamos Yupa, que hoy se puede ganar. A los 19 minutos del complemento, César Antonio Sandoval dice que Yupanqui le gana Centro Español 1-0. Bien, tramo final de la página de Yupanqui. Escuchábamos recién el gol de César Sandoval ayer en cancha de Liniers. Hay algunos temas para tocar. Uno, el de los refuerzos. Obviamente, como hablábamos con Fito Muñoz y escuchábamos en la nota, todavía no está definido quiénes van a ser los cuatro refuerzos que puede fichar Yupanqui para la segunda fase. Hay, sí, una lista de nombres para ir previendo y para contarle a la gente de dónde más o menos pueden salir estos nombres. Algunos se mantienen en pie, otros seguramente ya estarán descartados, pero lo que fue sucediendo en la semana más o menos como para darle un panorama a la gente es, para reemplazar a Matías Borrajo hay una posibilidad de la vuelta de Gonzalo Martínez de Claypole, que podría llegar a regresar. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es un zaguero central que se estuvo probando y ha estado entrenando con el equipo ya, Facundo Presentado, defensor juvenil de Deportivo Merlo, que puede también llegar a estar entre los cuatro. La posibilidad de fichar un delantero es grande, porque Yupanqui lo necesita, porque no ha tenido... Un definido goleador en esta primera mitad del campeonato. Y para ese puesto, para ser el goleador del equipo, los nombres que han estado dando vueltas son la posibilidad de la vuelta de Darío Giannacci de General La Madrid, que ya se había barajado en algún momento antes de comenzar el campeonato. Actualmente sigue jugando en General La Madrid, volvió después de jugar en Yupanqui una temporada, volvió a La Madrid y ahora está la posibilidad de que vuelva por 6 meses al trapero. La posibilidad de la vuelta también de Leonardo Di Flavio, que después de Yupanqui ha estado jugando en Muniz y creo que está jugando en el interior del país, que ha jugado ya en el trapero, que ha hecho algunos goles. También la posibilidad de un tipo que en este momento por ahí aparece como el más fuerte en cuanto a los goles que va cosechando, que es Maximiliano Maciel, el delantero de Deportivo Paraguayo, que tendría, en caso de arreglar con Yupanqui, arreglar el tema económico, que es una traba importante para el trapero en este momento, pero la posibilidad está. Otra posibilidad también es la de la incorporación de Leonardo Ortiz, aquel ex volante de Ferrocarril Urquiza y Atlas, un jugador bárbaro que ha tenido varias lesiones y que se ha recuperado y que la experiencia obviamente cuenta y sería un importante refuerzo para el trapero. Esos nombres, más alguno que seguramente aparecerá en estos días, pueden estar siendo el camino para las incorporaciones del trapero y este segunda mitad del año, en la que tiene que sumar puntos, que tiene que darle confianza a sobre todo sus jugadores más jóvenes y que obviamente con algunos jugadores que entren bien en el equipo se podrá llegar a lograr. Esperaremos entonces en estos días la noticia de quiénes serán los jugadores que ficharán para Yupanqui. Hay también un delantero de Deportivo Merlo dando vuelta, no tengo el nombre presente en este momento, le dicen Pájaro, que también tiene posibilidades de fichar. Las felicitaciones desde aquí para Dante Majori, que ha obtenido una vez más el premio alumni de la distinción que se entrega en la Asociación del Fútbol Argentino, por segundo año consecutivo, por tercero consecutivo ternado y por segundo consecutivo la obtención del premio. Y quiero hacer mención a algo que él mismo escribió en el Facebook de la página de Yupanqui, porque quiero comentarlo. Cuando nosotros publicamos que lo felicitábamos por la obtención del premio alumni, entre varios comentarios que lo felicitan, Dante pone gracias, gracias, gracias, solo puedo decir gracias. A todos mis amigos, compañeros de Yupanqui y miembros de la directiva, este fue un año muy bueno, la designación para ir a Sudáfrica, la presidencia de la Divisional D, ser miembro del comité ejecutivo de AFA, y ahora que los dirigentes de AFA te elijan como el mejor, me llena de orgullo. Me llena de orgullo porque represento a mi querido Yupanqui, del cual fui jugador, hincha, miembro de su comisión de fútbol y actualmente vicepresidente. Hoy, con mis 36 años, soy el miembro más joven del comité ejecutivo de AFA y que Grondona pregunte, usted Yupanqui, ¿qué opina sobre temas como la designación del técnico de la selección nacional o si el campeonato de primera tiene que ser largo o corto? Solo genera en mí más compromiso y voy a tratar desde mi puesto conseguir cosas para poder ayudar a nuestra institución. Lo último, si Dios quiere y nos ayuda, antes de fin de año podemos tener una gran noticia. Gracias. Eso es lo que Dante nos escribió en el Facebook. Y obviamente no podemos dejar de tener la atención centrada en los últimos dos renglones, donde dice, si Dios quiere y nos ayuda, antes de fin de año podemos tener una gran noticia. Ayer, charlando con él en la cancha, me dijo que no me iba a decir nada, lo voy a respetar, a pesar de que saben todos aquellos que me conocen lo que me cuesta que me tiren la punta de una noticia y no me la den, lo vamos a respetar. Obviamente hay un sueño grande que todos tenemos, desde casi la creación misma del club, que puede venir por ese lado, pero puede haber más. Puede haber más buenas noticias, puede ser algo acompañando la noticia, la gran noticia que todos queremos que Yupanqui tenga. Y por qué no, antes de fin de año, Dante puede por ahí darnos alguna novedad al respecto. Vamos a respetarlo, la semana que viene lo vamos a tener aquí, cumplimos 200 programas, se juega el clásico, ojalá sea con una victoria para poder tener un programa con festejos completamente lindos. Igual van a ser lindos porque los recuerdos que tendremos de estos 200 programas van a ser los mejores. Dante se comprometió a venir con el catering de Confitería Moderna de Tablada, así que bienvenido sea para agasajar a nuestros invitados, como hablábamos al principio del programa con Guido, para compartir con la gente estos 200 programas que hemos hecho en nuestra primera etapa desde el año 2002 en Radio Impacto, y después con un impas de 3 años hemos vuelto aquí en Radio Sensaciones para estar junto a ustedes y poder tener todas las alternativas de lo que sucede semana a semana en el Club Social y Deportivo Yupanqui. Así que bueno, las felicitaciones principalmente para Dante Majori por este título obtenido, las felicitaciones para Yupanqui por estar siempre en los planos a esta dirigencia que trabaja en conjunto y que con él como la cara visible obviamente va logrando estos galardones. Y esperemos a esas noticias que sean buenas y que sean antes de fin de año, que falta muy poquito para poder tenerlas. Bueno, no nos hemos podido comunicar con Fabián Bauzá para que nos cuente la situación del básquet, la deberemos para la próxima semana, ya con Guido incorporado a nuestra mesa de trabajo, sí, con varios invitados para compartir nuestro programa 200. Repasamos lo que será la próxima semana el partido ante Atlético Lugano y repasamos el historial en lo que es enfrentando a Atlético Lugano y General Belgrano. Jugaron 57 partidos, Yupanqui ganó 20 y convirtió 80 goles, empataron 14 veces y entre Lugano y General Belgrano ganaron 23 con 76 goles. Yupanqui local jugaron 29 veces, Yupanqui ganó 13, convirtió 45 goles, empataron en 5 oportunidades y 11 veces ganó Lugano y o General Belgrano convirtiendo 37 goles. El Club Social y Deportivo Yupanqui marcó su máxima goleada en la historia ante este rival el 21 de julio de 1979, cuando el equipo de Benjamín Zurini venció al por entonces General Belgrano por 9 tantos contra 2. Hasta aquí entonces hemos hecho la página de Yupanqui. Nos encontramos con ustedes el próximo domingo a las 21 aquí en el 1480 del Dial para compartir 60 minutos con toda la información del trapero. Gracias por haber estado del otro lado. Chau, chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Más me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones.